entre todas las cuestiones que han sucedido en estos días, en estas semanas, y por las que la gente se enojó mucho, y mucha gente por ahí no se enojó tanto, porque debería haber salido mucha más gente a la calle con toda la represión del Borda y tal, vamos a comunicarnos en este momento con Silvina Fernández, que es una gran amiga de la casa, y que además es la directora del Centro Cultural Borda. ¿Estás ahí, Sil? Hola, sí. ¿Cómo te va, Vero? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien, acá. Bueno, aclaremos que hoy no es tu mejor día de salud, por eso tenés la voz así, y no porque te cagaron a palos el día del no, guarda, ¿no? No, el día de la represión yo no estuve, la represión fue a la mañana, así que no. Nosotros que trabajamos los jueves por la tarde en el Centro Cultural, en realidad el Centro Cultural está siempre abierto, pero justo dio la, por suerte también dio la casualidad que lo habíamos cerrado porque el director del Centro Cultural, que es Daniel Camarero, se había ido a vacaciones. Bien. Entonces, bueno, por suerte no tuvimos tampoco ninguna agresión al Centro Cultural. El Centro Cultural, cabe aclarar que está, digamos, fuera del área que está destinada a sí y no. O sea, en realidad el Centro Cultural, el edificio, está fuera del área, pero la elefanta, que es la elefanta tamaño natural en cemento que nosotros construimos junto con los pacientes, está dentro del predio que fue cercado. La elefanta, contanos un poco cómo es esa elefanta para los que no la conocen. Es una obra de arte increíble que además fue declarada... de interés cultural. Exactamente, sí. De interés, sí, cultural. Y es una elefanta que hicimos tamaño natural, que se llama Charlene, la pintamos de rosa este año, que la hicimos con los pacientes, tardamos mucho en construirla porque es difícil trabajar con los pacientes del Borda, se nos subían arriba, la estructura se caía, había que volver a levantarla. Al final la hicimos y trabajó muchísima gente. Es una obra colectiva y los pacientes del hospital la identifican mucho como una mascota de ahí del hospital. Se transformó como en un icono del Borda, ¿no? Vos entrás y hay un elefante rosa, es impresionante. Y la hicieron con una estructura en hierro, después le pusieron como alambre cemento, y después cemento. Sí. Como una escultura, el procedimiento normal de una escultura en cemento, ¿no? Todo realizado así, de la misma manera. Y bueno, y ahora está ahí. La idea de Macri también, obviamente, es tirarla abajo. ¿La elefanta? La elefanta también. Ellos dicen que la trasladarían, pero nosotros dudamos mucho de que la logren trasladar porque es una escultura que no la podés levantar. Claro. Esa escultura tiene que quedar ahí, no se puede trasladar. Y hubo una gran ofrenda que me contaste sin querer el otro día, que mientras estaban tirando abajo había unos policías cuidando a la elefanta para que no la tiren abajo. Era... Eso fue terrible. No, estaba la policía rodeando la elefanta porque como habían tirado el cerco abajo... que también cercaba a la elefanta, la gente al defenderse y a tirar todo ese paredón de chapa que habían armado los macristas, ¿no? Los policías, no sé, la gente lo tiró todo abajo. Y entonces la policía armó como una cadena humana. Y era ridículo ver una cadena de policías rodeando una elefanta rosa. Era como que no tenían sentido. Es muy ridícula la situación. O sea, además de haber habido represión y de todo lo que eso implica, lo ridículo que es, ¿no? Estar ahí, la metropolitana, rodeando una elefanta rosa. Date cuenta que no tiene sentido. No, convengamos que nada de todo esto tiene sentido. Nada tiene sentido, obviamente. Y digamos, ¿cómo quedaron los pacientes con los que vos tenés contacto habitualmente después de esta situación? ¿Notaste algún cambio? Mal, porque como la mayoría son psicóticos, son crónicos, todo este tipo de cosas los afecta mucho y también los tira muy abajo en el tratamiento, porque son pacientes, se alteran mucho, están muy alterados. Y además muchos pacientes lastimados, que eso no lo dijeron en la televisión. Nosotros tenemos pacientes que son... pacientes pobrecitos, ¿me entendés? Que no saben ni dónde están parados, con balazos de goma en las piernas. Y eso es porque, bueno, en toda la trifulca ellos también se metían a defender lo que les corresponde, su lugar, ellos su casa. Se metían ahí porque ellos están en su casa, capaz que ni se metían, capaz que alguno pasaba caminando en su delirio, porque muchos tienen alucinaciones, capaz que pasaba alguno hablando con sus amigos imaginarios y se ligó un balazo de goma. Ya. No puede pasar eso en un hospital, porque en un hospital psiquiátrico es como que pasa en un geriátrico. Sí, no, la gente está hasta ahí, ¿viste? Y capaz le metes un policía a un paciente psiquiátrico y el tipo ni sabe si está alucinando, si es verdad. Sí, entonces no. es como ir a tirarle un balazo a un nene, más o menos. Es una locura lo que hicieron. Una locura. Paradójicamente. Hola, Silvina, Pablo te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Y la policía intentó meterse con el centro cultural o no? O sea, ¿el taller es parte de ustedes? ¿Cómo es? No, en el centro cultural no intervinieron porque, según ellos, parece que el centro cultural no está dentro de los planos de los terrenos que ellos manejan. O que les interesa. Eso dicen ahora, porque en realidad se quieren apropiar de todo el predio. No es que el centro cultural hoy no, mañana sí. O sea, nadie está salvado ahí de que te pasen por la topadora. Es la picadora de carne, ahí no se salva nadie. Fue una movida que hicieron a propósito, porque como había un amparo, además ellos violaron el amparo, y había una medida cautelar en contra de la de que tiraran ese sector, que es el 19. Ellos se pasaron por encima de la medida cautelar, de todo no les importó nada, aprovechando que las máquinas ya estaban dentro del hospital, porque supuestamente Macri ya la vez anterior no había podido ingresar y había habido problemas también con la policía cuando ingresaron a la madrugada, que no fue hace poco. Uh-huh. Empezaron a arreglar el hospital. Entonces, con esa máscara de arreglar el hospital, metieron todas las máquinas adentro. Entonces vos entrás al hospital y hay máquinas, porque están arreglando, claro, pero al final metieron el arma adentro y después es como que, ¿me entendés? Es como el caballo de Troya. Eso fue lo que hicieron. Qué perverso todo, ¿no? Muy perverso, muy pensado. Entonces vos decías, ¿sabes? Mirá, ahora este hijo de puta que no pudo vender está arreglando el hospital. No, metió al caballo de Troya y después salieron todos, ¿me entendés? Ahí, en plena guerra. Y esto es un conflicto porque genera también que mucha gente se acerque al hospital, gente que son infiltrados o gente que son petardistas o que les gusta estas cosas así del quilombo, y genera una y trae mucho malestar al hospital en general, porque se generan estas banditas y estas cosas así de gente también medio agresiva que se instala en este tipo de situaciones, y es otro problema más. Claro. Entonces es un problema atrás del otro, ¿entendés? El que están trayendo, ¿no? Y desde el Centro Cultural, Silvi, ¿cuáles son las actividades como para aguantar los trapos en esta situación? ¿Hay alguna actividad puntual, algún festival, algo que se venga? Sí, este mismo domingo tenemos un festival en repudio con el apoyo de toda la gente del Hospital Borda. Esto uh-huh. generó mucha unión, más todavía de la que se esperaba. Así que este domingo tenemos el Festival de Variedades, pero en especial en repudio de las acciones de la Policía Metropolitana y en repudio, obviamente, a Macri. Hoy Macri, ¿no? Mañana puede ser otro. Claro. Pero exacto. Bueno, hoy es él. Bueno, entonces, este domingo en el Hospital Borda, en el Centro Cultural. Centro Cultural del Hospital Borda, a partir de las 14 horas, el festival se va a realizar hasta las 16, van a tocar bandas, se va a realizar al aire libre para que todos puedan participar junto con la gente de otros servicios y que van a estar también haciendo actividades, así que sí, que vengan el domingo, que la gente se pueda acercar el domingo. Perfecto, ¿esto es gratuito? ¿Hay que colaborar con algo? Es gratuito, se agradecen donaciones, sobre todo de calzado masculino, talles grandes, desde 40 en adelante. Bien. Sobre todo calzado. Y después galletitas y cosas de chocolate, todo lo que sea dulce, okay. Está bien. Bueno, ¿qué hace falta? Muy bien. Bueno, Silvina Fernández, entonces, directora artística del Centro Cultural del Hospital Borda, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, cualquier cosa vamos a seguir estando en contacto para lo que les podamos dar una mano en todo esto. Y bueno, genial, chicos, gracias por todo, porque siempre nos sacan al aire, así que buenísimo contar con el apoyo también de la radio. Bueno, Prendas Urbanas. Bueno. Muchísimas gracias, Silvi, te mandamos un beso grande. Bueno, un beso para ustedes, gracias, chicos. Chao, hasta luego. Bueno. Qué locura, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo demolieron lo que querían demoler. Y sí. Muy buena la imagen, ¿no? Del caballo de Troya, realmente. Y la elefante. Qué perverso todo. Me parece. Qué perverso. Sí, no. Es la verdad que vamos a tratar de relajarnos con algún tema lindo que nos haya traído el señor Paul. Sí.